¿Entiendes? Yo ya tengo a mis chicas, no me las puedo dar. No estoy condenada, estoy procesada. Procesada, llevo 9 meses acá adentro, señora. 9 meses llevo. Entonces, ¿qué pasa? A los hombres les están dando los beneficios. Por el techo, nosotros somos madres, somos mujeres. No pueden entrar masculinos a reprimirnos y a hacer.